ya llegó la Navidad y con María vengo a arrullar a ese niño que en el portal a este mundo le trae la paz. Nació Jesús con la luz, la Virgen Santa, alegre está, hay esperanza en Navidad. María y ángeles le cantará, gloria, gloria, a Dios en los cielos y en la tierra paz, gloria. Gloria a Dios en los cielos y en la tierra paz. A Dios en los cielos y en la tierra paz. A Dios en los cielos y en la tierra paz. Yo también quiero cantar junto a María en el portal, ser instrumento dulce y feliz para este mundo que triste está. Nació Jesús con la luz, la Virgen Santa, alegre está, hay esperanza. María y ángeles le cantarán, gloria, gloria, a Dios en los cielos y en la tierra paz, gloria, gloria, a Dios en los cielos y en la tierra paz. Dios nació para salvar al mundo lleno de gran maldad. Desde un pesebre nos vino a hablar para enseñarnos con humildad. Gloria, gloria a Dios en los cielos y en la tierra paz. Gloria, gloria a Dios en los cielos y en la tierra paz.